de amor. Y claro que sí, si seguimos con un poco más de datos de Julio Jaramillo. Yo sé que en casita tú te lo sabes de memoria, pero también te lo voy a hacer un poco de acuerdo. ¿Y por qué no a quienes no lo conocen? Su padre emigró a la provincia del Guayas en busca de mejorar sus oportunidades laborales. Y fue allí donde conoció a Polonia, la madre de nuestro querido JJ. Vámonos con la canción Fatalidad. Juan Fernando Velasco con el grupo Tercer Mundo tuvo un rotundo éxito sin lugar a dudas. Realizó presentaciones en casi todo el Ecuador, pero después de 10 años junto a este grupo ecuatoriano, Juan Fernando decidió emprender una nueva carrera como solista, esto a finales de 1997. Les dejo con una canción romántica de 1999. Escuchemos Déjame. De este amor, háblame.

Y estamos de vuelta en tu programa Raíces de Nuestra Yacta. Gracias por estar a nuestro lado en este duelo de titanes. Cinco centavitos de felicidad. Claro que sí, amigos, cómo no olvidar esta bella canción. Te cuento que en sus inicios bohemios, Julio Jaramillo solía frecuentar La Lagartera, una zona donde los músicos ofrecían serenatas por un cierto valor he acordado con los clientes. Vámonos con esta canción, Cinco centavitos, de nuestro querido Ruiseñor de América. En el año 2003, Juan Fernando Velasco participó en la segunda edición del festival Todas las Voces Todas, realizado en la ciudad de Quito. Este es un festival organizado por la Fundación Guayasamín para recaudar fondos a favor de la construcción de la Capilla del Hombre. Este básicamente es un museo de arte construido por iniciativa del reconocido pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Ahora escuchemos una canción del álbum Tanto Amor, que en ese entonces se vendía como Pan Caliente. Les dejo con esta hermosa melodía denominada Si Alguna Vez Te Amé. Luis Rosa, que me devuelva el placer, mi gesto, que me permita revivir las ansias, todo el deseo de tocarte, de volar junto a ti. No puedo reconstruir lo que el tiempo ha borrado en mí. Si alguna vez te amé, si ya no queda nada, si alguna vez te di lo que hoy solo son palabras, déjame recordar. Déjame sentir que aún te amo.

calor de tu respiración. Dependerá de nuestro amor, de este amor. Siguiendo con el recorrido de nuestro querido JJ, te cuento que una de sus segundas, terceras y demás presentaciones la realizó en Radio América, y después de salir de esa emisora, frecuentaba El Cajón, un bar en donde los artistas se medían en retos musicales. Vámonos con la canción El Aguacate. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo mi amor, todas mis ilusiones tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Nuestro querido Juan Fernando Velasco, además de sus logros profesionales, su lado humano y su compromiso social ha ido de la mano con su éxito musical, recibiendo reconocimientos precisamente por eso. En 2004 recibió la Orden Vicente Rocafuerte, máximo reconocimiento del Congreso Nacional del Ecuador al mérito artístico. En ese mismo año recibió también la designación como Embajador de la Paz por parte de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. Les invito en este momento a escuchar una de mis canciones preferidas de Juan Fernando Velasco, y estoy seguro que también de muchos de ustedes, amigos y amigas que nos escuchan. Una hermosa canción sin lugar a dudas. Chao, Lola. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro.